vida en la tierra. En una zona única, ¿no?, de biodiversidad única, fuentes de agua para todos los pobladores de la zona, para las producciones regionales, y por lo tanto es algo que nos va a impactar a todos, ¿no? El Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, representa uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina. Y ahora se ve amenazada por la contaminación de las petroleras. Es por las napas contaminadas, se ha comprobado que están contaminadas las napas de agua por toda la infiltración de lo que han dejado de los residuos petroleros, ¿no? Una larga serie de enfermedades. Entonces tenemos un múltiple impacto en la salud y en las producciones regionales. Nos están impactando justamente en las fuentes de laburo histórica. Escuchamos a Oscar Delgado, uno de los impulsores de esta lucha. Desde hace meses, trabajadores y trabajadoras del parque, junto a activistas por el medio ambiente, reclaman respuestas. De hace años que se vienen reclamando los trabajadores de parques nacionales, pobladores, organizaciones sociales que venimos acompañando, de la remediación ambiental, de la contaminación que ha dejado la Pluspetrol, nunca se han hecho cargo. Y ahora el agravante es que no solo que no se hacen cargo de esa remediación ambiental, sino que desafectan un sector de 5.000 hectáreas del Parque Nacional para entregarle a este grupo petrolero chino, JHP, para la explotación petrolífera, ¿no? O sea, ya tenemos instalados del pasado un desastre que han hecho. Nunca se lo ha remediado, entonces ¿qué garantía tenemos de que lo van a hacer algo bien en el futuro? Y más, dentro de un parque nacional, algo que no se tiene que tocar para nada y sienta un precedente nefasto para cualquier zona de reservas naturales de parque nacional del país. Amenaza con perderse ni la hierba y adormece. Con la autorización del gobierno provincial, la empresa china JHP tendrá el derecho a extraer petróleo hasta el 2037 y planea realizar más perforaciones. Las exploraciones petroleras se hacen justamente perforando a miles de metros subterráneamente y largando cargas explosivas, cosa que lo han hecho totalmente, digamos, sin tomar ningún recaudo las petroleras en el norte de Salta. Y es el peligro que pueda llegar a pasar acá también. Hay peligros de alud de inmediato. Esos bosques, esa selva, nos preservan de las lluvias torrenciales de verano, donde los últimos años tenemos extremos de sequía o de inundaciones, como te decía, ¿no?, del cambio climático. Y después las enfermedades, ¿no? La extracción de petróleo no solo implica contaminación por derrames, incendios y derrumbes, sino también afecta a especies animales y vegetales. Tenemos especies únicas de poroto, especies silvestres de papaya, de frutilla, que nos pueden servir para seguir fortaleciendo las especies que ya se cultivan y que tengan resguardo en estos cambios climáticos. Ni siquiera están viendo eso, no han consultado ni con los científicos, ni con los biólogos, ni con la sabiduría originaria. Usted va a hablar con algún pueblo guaranito y le conoce los detalles, los detalles sutiles, todo de las capacidades medicinales de la planta, alimenticias, industriales, textiles. Todo eso es un patrimonio que tiene millones de años y milenario de la sabiduría de las culturas del pueblo originario y los pueblos gauchos, criollos, campesinos que habitan en la zona. Y todo eso se va a seguir perdiendo. No solo se pide por el cumplimiento de la Ley de Parques Nacionales, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Hidrocarburos, sino también los guardaparques solicitan la remediación de los pasivos ambientales. En realidad es una lucha más prolongada de los pasivos ambientales, ¿no?, que se le da el nombre a la contaminación que ha dejado la última empresa que se fue, la Pluspetrol, de una explotación de pozos que abrió YPF a fines del año 69, ¿no?, antes del Parque Nacional. Eso quedó dentro del territorio del Parque Nacional. Más allá de albergar a centenares de aves del país y especies en peligro de extinción, como el yaguareté, no hay solución para el Parque Calilegua. Eso sí, los activistas y trabajadores no dejan de reclamarle a ciertos funcionarios. Porque la tierra no tiene signo político, ¿no? Se lo decimos tanto al gobierno provincial que sale, como a este gobierno provincial que entra, que va de la mano de este señor Macri, uno de los grandes depredadores, destructores, junto con el grupo Cresud, Elstein, el señor que tiene 200.000, más de 200.000 hectáreas en el norte de Salta, Elstein, también con soja, con ganadería industrial, que han desalojado a cientos de pobladores indígenas y criollos, y dueños de la cadena de shopping ahí de Buenos Aires, socio del grupo Macri. Así que no le tenemos ninguna confianza también a estos tipos, y vamos a seguir peleando en las calles, en las tierras, en la selva, en los montes, para defender nuestro territorio y que todos tengamos futuro. Que no me entiende, pues que hay políticos que salen a protestar, pero por detrás se vende. Calilegua es igual a vida, y es por ella que debemos unirnos todos, de una vez por todas, para terminar con la voracidad petrolera. Y juntos vamos a defender la tierra, nuestra Pachamama, nuestro norte, junto con los países hermanos de Sudamérica y Latinoamérica, para que ya basta estas multinacionales criminales, que porque la tierra no tiene signo político, ¿no? Óyeme, sin más tardar.